¿Cómo se te ocurrió que San Martín sea inmortal? Esa pequeña vuelta de tuerca en la historia se me ocurrió principalmente porque, ¿qué ocurre? El título San Martín Cazador de Hombres Lobo es medio spoiler, por así decirlo, porque vos lees ese título y ¿qué ocurre? Ya sabés de qué va la trama del libro en una oración, solo con leer el título. Pero eso también prestaba a que la historia sea muy predecible. Yo a todos los lectores que agarren mi libro quería darles una sorpresa, una vuelta de tuerca extra, porque muchos de lo que me han dicho, yo esperaba que San Martín también en algún momento se convirtiera en un hombre lobo para pelear más o menos al mismo nivel que los hombres lobo. Yo traté de dotarlo con un poder extra para que no sea tan predecible esa vuelta de tuerca y poder hacer una historia más entretenida con distintas sorpresas que gusten a todos los lectores que puedan leer mi libro. ¿Cuál es tu libro favorito de los que escribiste? Qué pregunta difícil. De mis libros, principalmente aclaro, los amo a todos mis libros en general, pero si tengo que decirte uno, tengo uno llamado Puny, las aventuras de la gata dinosaurio. En ese libro trato de plasmar todo el amor que le tengo a las mascotas que tuve yo mismo alrededor de mi vida y también a las mascotas de amigos, parientes y todo eso. La típica, el perrito que uno ve en el supermercado del barrio y así. Yo agarré, tomé todos los animales que tengo memoria de haber conocido y traté de hacer una historia mezclando mascotas y dinosaurios, y es donde, por cierta forma, me divertí muchísimo haciéndolo. Si tengo que mencionar a otro, justamente el motivo de esta entrevista es el de San Martín, en una en donde al prócer lo adoro y me divertí mucho haciendo la historia.